7:35 en casi todo el país. Hablábamos ayer y no pudimos establecer el contacto, que se estaba trabajando para tratar de organizar o reordenar un poco el tránsito sobre una avenida que se ha vuelto muy transitada, que es la avenida Sarmiento. Para ello estamos en contacto con el doctor Héctor Vitale, jefe de gabinete del gobierno municipal. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Jorge? Muy bien, bueno, podemos dar fe de que así es, porque pasamos todos los días por ahí, pero la avenida Sarmiento se ha convertido, creo que fundamentalmente con el hospital municipal y con algunas otras cosas, una avenida muy, pero muy transitada de Olavarría. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo y pensando para hacer en esta avenida? Mira, nosotros estamos interviniendo en la avenida en un trabajo en conjunto que hemos hecho desde el municipio con la Facultad de Ingeniería. Ellos nos hicieron un diagnóstico sobre la seguridad vial a través de una asesoría en el diseño de entornos para tener una movilidad más segura, con el equipo de trabajo del ingeniero Dante Galván, que fue presentado en diciembre del año pasado. De ese estudio surgió también la necesidad de hacer un estudio complementario específicamente sobre la avenida Sarmiento y sobre la calle Lavalle. En la calle Lavalle y Avellaneda, a consecuencias de ese estudio, ya instalamos un semáforo que está funcionando y que tenemos por ahora, que está dando muy buenos resultados, porque está ordenando todo lo que es el tránsito que viene desde el sur de la ciudad al centro. Es una calle muy transitada, la calle Lavalle, deriva prácticamente todo el tránsito de San Vicente Sur. Así que ahí estamos con buenos resultados. Y otro de los puntos, obviamente, era la avenida Sarmiento, en su intersección de la avenida Brown y obviamente hasta Pringles. Ahí tenemos un par de rotondas, pero de Rivadavia hacia Brown es donde tenemos la complicación por la alta densidad de tránsito. Así que allí se encargó el estudio de un análisis de flujo de tránsito, que se realizó y que nos entregaron en esta semana, donde surgen detalles muy, muy interesantes. Este análisis se hicieron días de semana y de fin de semana, durante un periodo de 10 horas. Se tomaron los horarios de 8 horas a 13 y luego de 16 horas a 21. Y ahí nos da un caudal de tránsito en lo que es el motorizado, o sea, vehículos livianos y pesados, de 8.541 vehículos que transitaron a lo largo de las 10 horas, con pico entre las 12 y las 17 y 18 horas, que ahí tenemos alrededor de 1.000 vehículos por hora a las 17, 1.083 vehículos a las 17, 1.013 vehículos a las 18 y 979 vehículos al mediodía, digamos. Es un número terrible. Es un número muy, muy importante. Sí. Y a ellos hay luego que sumarle, obviamente, el tránsito no motorizado. En este caso se comprenden lo que son bicicletas y peatones, que tenemos a lo largo de las 10 horas más de 2.300 personas que circulan por ahí, ¿no? También con los picos a las 17 y a las 12 horas, de 335 personas a las 17 y de 245 a las 11 horas y 12 horas, 315 a las 12 horas, que estamos hablando en un promedio de una hora, ¿no? Ese tránsito. O sea que para tener una idea, estamos hablando casi entre peatones y vehículos motorizados en las horas picos de alrededor casi de 1.500 personas que por ahí transitan, ¿no? Tal cual. Héctor, para colmo, ese sector de Brown y Sarmiento, por la forma geográfica que tiene, ¿no? Que es como una especie de flecha yendo de este oeste, hace que, digo, que sea complicado tomar una decisión si es semáforo rotonda ahí. Mira, por lo que estuvimos hablando, estoy hablando con Dante Galván esta semana. Él va a concluir el estudio seguramente en unos próximos 10 días, pero todo indicaría que la solución más factible para allí sería la instalación de un semáforo, porque la instalación ahí de una rotonda nos podría solucionar el problema seguramente de los vehículos livianos y pesados, pero no nos daría una solución para los peatones y bicicletas que transitan mucho por ese lugar también. Así que vamos a esperar ese estudio, pero él me indicaba a priori que veía más factible una solución de la instalación de un semáforo que de una rotonda. Va a haber que, en caso de instalar un semáforo, ¿se va a hacer algún trabajo de infraestructura ahí, en ese lugar precisamente, o va el semáforo instalado en las esquinas como están? Vamos a ver cómo concluye el informe de la facultad. Seguramente va a tener que tener una buena demarcación de las sendas peatonales y ver luego también el sentido de giro de los semáforos que se instalen ahí, ¿no? De los giros a la izquierda, cuál es el sentido de circulación que le querramos dar a esa zona, ¿no? Pero seguramente va a concluir el estudio en la instalación de un semáforo, que ni bien tengamos el ok de la facultad, empezaremos a trabajar de inmediato. Hace algunos días el concejal Gustavo Álvarez había pedido más cantidad de semáforos en Avenida Sarmiento. También habían pedido integrantes de Jardín 908 en La Madrid y Sarmiento. ¿Qué se va a hacer al respecto, Héctor? El de La Madrid y Sarmiento ya se está trabajando para la instalación, ya se tomó la decisión de instalarlo allí. Teníamos ahí dos puntos conflictivos, uno era España y Sarmiento, otro La Madrid y Sarmiento, así que optamos por el de La Madrid porque está también ahí la esquina del jardín. Y ese semáforo con el de Rivadavia más la rotonda que tenemos sobre Pringles ya le daría, digamos, una disminución a la velocidad en el tránsito y un ordenamiento importante, que luego, bueno, coordinados con el de Brown y Sarmiento, creo que tendríamos que tener una mejora seguramente segura en todo ese sector. Bueno, ¿alguna otra novedad que haya arrojado este adelanto del estudio de Facultad de Ingeniería sobre algún otro sector de la ciudad? No, por ahora es eso. Seguramente una vez que concluyamos con esto, nos abocaremos a lo que es el puente de Avenida Colón, sobre el otro lado de las vías. Ahí estamos viendo, porque ahí también hay un supermercado importante con mucho tránsito peatonal y demás. Estamos viendo la necesidad de ver si ahí habría que colocar también alguna otra alternativa de semáforo, justamente como hicimos a la bajada del puente para este lado de Colón, digamos, ¿no? ¿Se le está dando más importancia al semáforo ahora? No, en eso no hay una política, digamos, que sea semáforos contra rotondas o a la inversa, sino que se estudia la necesidad en cada lugar y se aplica a eso. O sea, nosotros lo que se ha notado a lo largo de estos años de la instalación de las rotondas es que las rotondas han disminuido la velocidad y que, si bien se producen algunos incidentes en las rotondas, siempre son de menor importancia porque que lo que son en algunos casos en semáforos. O sea, hemos tenido accidentes muy muy graves, incluso algunos fatales, que han ocurrido en semáforos, ¿no? O sea, que se va viendo en cada sector qué es lo que mejor, la mejor solución vial que se puede otorgar. Héctor, muchas gracias. No, por favor, Jorge, hasta luego. El jefe de gabinete del gobierno municipal.